Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Hoy un podcast por la calle. Disculpar si oís el viento, porque a veces se mueve el viento y quizás entre por el micro el sonido. Y bueno, antes de nada, pues quiero agradecer a todos los oyentes que me envían sugerencias a través de todas las redes. Bueno, estoy en Twitter, arroba YouGeekPodcast, en Telegram como arroba angel-bcn. Y bueno, después a través del blog, del blog del podcast, que también, bueno, podéis dejar algún comentario. Y bueno, iniciando por aquí, primero disculpar si no os nombro el nombre de la persona que me dejó la sugerencia o comentario, pero había un oyente que comentaba en el podcast de la aplicación de notas, comentaba que existía un método que se llamaba Markdown y que podía tomar las notas pues así un poco más enriquecidas. Y decirle que sí, que conozco el método Markdown, lo estuve utilizando, además era una de las posibilidades que barajé. Y las barajé acorde a lo que os explicaré ahora después en el podcast. Pues empecé a utilizar el método Markdown y además, escribí una página web donde explican, pues eso, todo el código, por así decirlo, ¿no? Que necesitas utilizar pues para hacer negritas, subrayar, añadir enlaces. Todo esto se puede, en realidad partimos de un texto plano, por así decirlo. En lugar de ser .txt es un .md y pues podemos añadir ahí pues imágenes, enlaces de páginas web, pues eso, subrayar, hacer cursiva, todo pues en delante y detrás del texto, pues igual utilizando comillas y cosas de este tipo, ¿no? Utilizando pues asteriscos, creo recordar que si utilizabas un asterisco salía, pues no sé, en un tamaño de letra o más grande, en negrita, ahora no, es que no lo recuerdo muy bien, pero hubo un tiempo que lo estuve utilizando pues barajando como posibilidad. Y al final pues me decidí que no, pues porque estaba genial el método en sí, por lo que comenta este oyente, que es más enriquecido, pero me fastidió un poco el tener que estar atado pues al método Markdown y tener que utilizar una aplicación para poder ver esas notas así, de esa manera. Si no, pues claro, ves símbolos, ves almohadillas, asteriscos, ves cosas por ahí, ¿no? Y después, sobre todo, lo que me acabo de echar para atrás definitivamente era el tema de las imágenes. Que si son imágenes enlazadas a través de internet, pues ningún problema, ¿no? Y también teniendo en cuenta que tengas internet, claro, en ese momento. Pero si no, era un poco complejo el tener que ubicar en qué carpeta ubicabas las imágenes y demás. Así que al final, pues me decidí por el TXT. El TXT, el único fallo que tiene, pues como os dije, es el tema de la imagen, ¿no? Que cómo lo enlazas la imagen, ¿no? Es la única pega. Pero por lo demás, y el Markdown, pues me pasó algo parecido. Es eso, no sabía muy bien si ponerlas en la carpeta pública de Dropbox y compartir el enlace, unirlo a Markdown para que saliera previsualizado. Bueno, si queréis echarle un vistazo, pues eso, buscáis en Google Markdown o, bueno, entráis en el blog, veis el comentario de este oyente y, bueno, ahí podéis ver todo eso, toda esa metodología de cómo se hacen los subrayados, negritas, todo, ¿no? Añadir esto, enlaces, imágenes y demás. Ya os digo que está muy bien, ¿eh? Además está muy bien porque es como, por ejemplo, pues no sé, como utilizar un Word, más o menos, es como un editor de texto y, bueno, está bien. Lo que pasa que, por contra, pues eso, yo me encontré con estos problemas y al final, pues nada, me fui al texto plano. Que de todas maneras me estoy yendo un poco del texto plano. No me voy del texto plano, pero ahora os comentaré. Y bueno, ya no creo recordar nada más. Sí que, como os digo, pues eso, he tenido varias sugerencias, me las voy anotando. No, si intento contestaros en el mínimo tiempo posible y voy tomando nota de todas esas sugerencias y en futuros podcasts pues hablaré de ellas, claro que sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué os comentaba esto de las notas y demás también? Bueno, porque he instalado una nueva aplicación dentro de Nextcloud, la semana Nextcloud. Bueno, durante esta semana os hablaré de otras cosas, no solo de Nextcloud. Pero, bueno, después de instalar los RSS, que yo creo que fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, le di la oportunidad a la aplicación de notas, sin dándole mucha credibilidad por el tema que os digo, ¿no? De que yo tengo esta metodología y demás. Pero, bueno, he tenido una grata sorpresa. Primero que, bueno, instalé la aplicación desde el Google Play, Bueno, desde Google Play cobraban, creo que era 81 céntimos, como os comenté. Bueno, desde F-Droid me la descargué gratuitamente. Y bueno, instalé la aplicación dentro de Nextcloud. Tenemos la aplicación Notes, ¿de acuerdo? Es una aplicación que, bueno, pues eso, para tomar notas, súper sencilla, más sencilla imposible. Yo creo que es la aplicación de notas más sencilla que he visto. Y no tiene absolutamente nada. Mediante la interfaz web de Nextcloud, pues eso, tomamos las notas y ya está, no hay nada más. En realidad es como si fuera texto plano. Y bueno, al principio de utilizar la aplicación de notas, pues pensé, ostras, vale, esto está genial. Las dos primeras dudas que me surgieron fue, bueno, porque borré una nota desde el teléfono móvil y pensé, bueno, ¿y dónde se ha ido mi nota, no? Porque claro, supongamos que por error borro una nota y luego la quiero recuperar, ¿qué? ¿Ya la he perdido para siempre? Pues no. Entré dentro de Nextcloud y se crea una carpeta en el directorio RAID de Nextcloud, que la podemos ver. Una vez entramos en Nextcloud, entre todas las carpetas existe la carpeta Notes, y dentro de esa carpeta pues tenemos todas las notas que hemos tomado, y esta vez sí, cada nota de forma independiente con su archivo .txt. Así que si la borramos, pues como podemos, una de las ventajas también que tiene Nextcloud y una de las opciones es poder ver también las modificaciones de los archivos que hemos hecho o archivos que hemos borrado en la papelera también de Nextcloud. Y bueno, pues allí estaba la nota borrada. Así que la propia aplicación, yo creo que es un defecto, Bueno, no es un defecto, pero quiero decir que lo podrían implementar, el que tuviera la papelera, porque claro, si no te pones a buscar, pues dices, bueno, ya he perdido la nota, ¿no? Y en realidad, pues la nota está ahí. Yo creo que debería estar dentro de la propia aplicación, ¿no? La papelera, ¿no? O algo así, para poder recuperar la nota. Pero bueno, que ya os digo que no es problema, porque vais a Nextcloud, a la papelera, y ahí está la nota recién borrada, con su fecha, su hora, todo, ¿de acuerdo? Así que no es problema. Eso respecto al tema de borrar las notas. Después, deciros que bueno, la aplicación de móvil funciona genial. Yo, como sabéis, tengo Android, pero también está para ellos. Y funciona genial. La verdad es que la sincronización perfecta, súper rápida. Tiene muy mala puntuación en el Play Store, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que muchas de las aplicaciones, como son el caso de estas, de Nextcloud, OnCloud y demás, normalmente en el Play Store, al menos de Google, no sé, en iOS, tienen muy mala puntuación. Y no quiere decir que sea la aplicación mala, ¿de acuerdo? La aplicación es buena en sí. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que ve Notes, vale, una aplicación de notas, se la instala y claro, esa aplicación está hecha para tener tu servidor Nextcloud o OnCloud en tu servidor, claro. ¿Y qué pasa? Que el que se lo instala pues no tiene ni idea de qué son y dice, bueno, una aplicación de notas, la instala y después dice, no funciona, ¿no? Y le da una mala puntuación. Yo os digo, yo en Android, desde F-Droid, me la he descargado, la he instalado. Llevo 2 o 3 días, desde mi punto de vista, creo que la probé en el muy pasado, ¿de acuerdo? Pero la he instalado ahora, llevo 3 días con ella y no le daba mucha, no me daba mucha confianza esta aplicación, sinceramente, ¿eh? Yo digo, bueno, yo voy a seguir con mi historia de las notas y ahora me estoy empezando a enganchar un poco, ¿eh? Como os digo, la aplicación no tiene ningún misterio, es que es simplemente tomar notas y listo. Sí que he visto que la aplicación del móvil te hace una separación también por días, entonces te dice, pues las notas que tomaste ayer, las notas que tomaste la última semana, ¿de acuerdo? Y no tiene nada, ya os digo, simplemente como si fuera un formato TXT, pero claro, es una aplicación pues, de notas, ¿de acuerdo? Separadas cada nota. También deciros que cuando entré en la carpeta de Notes y fui a mirar las notas, todas las notas están creadas independientemente, con su TXT independientemente, ¿de acuerdo? Todos independientes. O sea, aquello que os comentaba yo, que podía ser un problema, separar las notas en archivos independientes por el tema de la sincronización, pues aquí funciona de esta manera. Eso podría ser un contra, así a priori diríamos, ostras, de cara al futuro tendré problemas, ¿no? Pero creo que no, porque entre las notas había un archivo que es como una especie, bueno, es una base de datos, ¿de acuerdo? O sea, que imagino que Nextcloud, o OnCloud, ¿no? Porque esta aplicación está integrada en las dos nubes, que, bueno, si no lo sabéis, OnCloud y Nextcloud no son lo mismo, pero prácticamente el inicio en realidad fue OnCloud y Nextcloud es un fork de OnCloud. Parte de los desarrolladores no estaban de acuerdo con la filosofía del proyecto de OnCloud y decidieron emprender un camino aparte, ¿de acuerdo? Así que cogieron el código y lo modificaron y bueno, ahora cada uno pues hace su camino. Pero os hablo más de Nextcloud porque parece que es la que ha tomado más fuerza, ¿de acuerdo? En su día, pues eso, un cloud se estaba quedando un poco, no sé, estancada, por así decirlo, y bueno, el equipo nuevo, que es el equipo antiguo de un cloud, pues ha cogido las riendas y bueno, está apretando ahí bien fuerte. Y bueno, pues también con ello os quiero decir que cualquier aplicación que funcione en un cloud funciona en Nextcloud y viceversa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la aplicación de archivos de Nextcloud es gratuita en el Play Store, también en F-Droid, claro. En cambio, la de OnCloud es de pago en el Google Play, ¿de acuerdo? Pero no hay problema, porque podéis instalar la de Nextcloud y os funciona, ¿de acuerdo? O sea, es que es exactamente lo mismo, ¿vale? El funcionamiento de la aplicación en sí. La nube, en un gran porcentaje también, pero como os digo, pues ya es un caso muy parecido a lo que fue en su día, pues LibreOffice y OpenOffice, que la gente de OpenOffice pues emprendió un camino aparte, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os iba comentando, la aplicación de notas, que no nos vayamos del tema, pues sí, ha sido una grata sorpresa, funciona muy bien, y como tiene el tema de la base de datos, imagino que el equipo de Nextcloud o OnCloud pues se ha dado cuenta que existe ese problema de la sincronización de notas. Así que, bueno, ha generado esa base de datos y de esta manera imagino que ese problema estará solucionado y la sincronización será instantánea. Yo ya os digo, ahora mismo tengo pues unas 15-20 notas que estoy probando a ver y se sincroniza genial. He añadido unas notas sin tener internet para probar, después me he conectado a internet y se ha sincronizado, ¿de acuerdo? Tienes que actualizar para sincronizar, al menos yo lo he tenido que hacer así. Creo que en la aplicación dicen que en el momento que tienes internet se sincronizan, pero bueno, la sincronización ha sido, claro, instantánea. Pensar que, claro, las notas de TXT, estamos hablando de CAS, o sea, es casi cero el espacio, o sea, que es, la sincronización es instantánea. Y bueno, tenemos la aplicación móvil, claro, también para tablets, y tenemos la aplicación también para ordenadores. No recuerdo ahora el nombre, os lo añadiré aquí en las notas del programa y también en el blog. Se llama algo así como Qnotes, ahora no recuerdo el nombre tampoco. Ya os digo, como voy por la calle no os puedo dar el nombre exacto. Y esta sí que funciona con Markdown, ¿de acuerdo? O sea, podéis tomar las notas tanto en Markdown como en texto plano. Y claro, el archivo es .md, en este caso de Markdown. Creo que también la aplicación móvil permite Markdown, la previsualización en Markdown. Me pareció ver en la descripción que lo especificaba, pero no lo he probado, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que hay. Y bueno, yo creo que ya está todo dicho respecto al tema de las notas. No me extiendo más. Sobre todo eso, recomendaros el pegarle la probada, como he hecho yo, y ya os digo que no la voy a desinstalar. La he instalado y no la voy a desinstalar y no daba crédito a esta aplicación. Yo pensaba que, sinceramente, la iba a probar y la iba a quitar y, bueno, funciona tan bien que la dejaré. Y después también deciros eso, que el tema de bueno, la sincronización en Raspberry Pi, que funciona muy bien. También os lo digo porque me están comentando también oyentes. Primero, por una parte, que hay muchos oyentes que se han animado a instalar Nextcloud, que están súper contentos, me lo están diciendo, que en su día fue un infierno tener que instalarse Nextcloud, que lo han instalado y que han alucinado con el método de instalación tan rápido, aquel que expliqué en el episodio, creo que era el 3, ahora no recuerdo, y que están súper contentos porque tienen su aplicación de Nextcloud y sincroniza y funciona. Así que me alegro mucho por todos los oyentes que lo han probado. Y bueno, eso, que he escuchado muchos oyentes que me están diciendo que se están calentando con esto de Linux, que quieren probar servidores de este tipo, servicios de Linux, y que bueno, que están ahí, ¿no? Que lo ven fácil, y sí, ya os digo que es fácil, que no es solo fácil QNAPI y Synology, que también Linux se está volviendo fácil. Y nada, animaros, sobre todo la gente que tengáis pues ordenadores ya con una distribución Linux instalada, pues que lo instaléis, que lo podéis instalar. No necesariamente tiene que ser un servidor. De hecho, voy a hacer un podcast donde voy a explicar también un poco las diferencias entre lo que es un un servidor, porque mucha gente también me está preguntando eso, que es un servidor, que si lo puedo apagar y demás. Os explicaré en otro podcast, para no extender este mucho, os explicaré todo esto. Y eso, que no necesariamente tiene que ser un servidor, lo podéis instalar en un PC que tengáis Linux, o si no, podéis instalarlo también en una máquina virtual. Os instaláis un VirtualBox en un PC, ya sea con Windows, Linux, lo que tengáis, o Mac, y instalaros un Ubuntu, por ejemplo, y hacer pruebas vosotros mismos y probar todo esto. Bueno, pues no me extiendo más, recomendaros las notas, me decís si os gusta o no, y nos vamos escuchando. Venga, hasta otro podcast, chao.